Antes yo me sentía un poco falsa. Me parecía que siempre estaba jugando un papel, haciendo un papel social, ¿me entiendes? Hacia afuera. Y adentro yo sentía cosas, era muy crítica de todo. Crítica sin no contra las cosas, ¿no? Claro, ¿no? Crítica. Y poco a poco estos dos seres, digamos, se han ido aproximando y son prácticamente la misma persona. Ya acepto, ya me acepto. Acepto mis debilidades, mis fallas, mis errores, ¿no? Todas esas cosas. Un poco me asustaba esa señora que escribía, un poco, ¿sí? Era muy despiadada consigo misma. Yo creo que me trato muy mal a veces en mi poesía, ¿no? Más que los otros. ¿No crees? No me sentía una intelectual, por asomo. Me sentía una persona que no sentía como los demás, que no reaccionaba como los demás frente a las cosas. Y que me interesaban cosas que por lo general a las mujeres de mi edad en ese momento no les interesaban, por lo menos no a todas, no era corriente.